quisiera que tú nunca me dejaras. Quisiera que tú siempre me afueras. Quisiera que tus besos me los dieras, hasta que un día Dios me los quitara. Quisiera ser la noche de tu pelo. Quisiera ser el aire que respira. Quisiera ser la luz que ve en tus ojos. Quisiera ser la sangre de tus venas. Es tan profundo y puro mi sentir que quiero ser lo que te hace vivir. Y aunque pecado fuera, quiero ser tu religión, tu Dios, todo tu ser. La noche que te besa quiero ser. El día que te envuelve quiero ser. Estréchame en tus brazos con amor. Regálame la dicha, por favor. Es tan profundo y puro mi sentir que quiero ser lo que te hace vivir. Y aunque pecado fuera, quiero ser tu religión, tu Dios, todo tu ser. La noche que te besa quiero ser. El día que te envuelve quiero ser. Estréchame en tus brazos con amor. Regálame la dicha, por favor.